私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Voy a contarles una historia increíble, la historia de cómo conocí a Asuka Tanaka. Excelente jueves, cartoneros nipones. Bienvenidos a Nihon no Danburu, o en español, Cartón de Japón, su programa sobre trabajos multimedia provenientes de Oriente. Para no ser tan friki. Les presento al grupo, tenemos al poderosísimo Alfonso Ortiz en los controles, a la asombrosa Coraline Lancaster Jones, la waifu, y Yael Montaño, el senpai. Seguimos con medidas de prevención en todos los lados y no olviden seguir el protocolo de salud para poder pasar pronto al siguiente capítulo de nuestras vidas. Toda invitación que hacemos en el programa es por si viven cerca o están por la zona. Espero estén muy bien porque el programa de hoy trata sobre algo muy importante. Muchos animes nos permiten soñar con la ficción, viajar a mundos extraños, vivir sobre lo sobrenatural y la magia, pensar en las cosas que nos encantarían que fueran reales. Pero también tenemos animes que nos acercan a sueños tangibles. ¿Qué quiere decir? Con ser el mejor de tu equipo de voleibol, o un gran chef, o simplemente disfrutar de lo que más te gusta hacer. Hoy hablaremos de tres animes que tal vez despierten esos sueños que están dormidos dentro de nosotros. Empezamos con Ibike Euphonium, una serie de género slice of life con un toque de drama escolar y un montón de música. La historia se desarrolla alrededor de Kumiko Oumae, una chica pelirroja que desde primaria toca el eufonio, o también conocido como bombardino. Es un instrumento de viento metal. Cuando pasa al colegio, decide parar por completo su gusto por la música para unirse a cualquier otro club de escuela que no sea musical. El primer día de escuela conoce a Kato Hazuki, una chica de cabello corto café, y a Kawashima Sapphire, la más pequeña de las tres, con cabello corto castaño color miel, ambas muy interesadas en entrar a la banda escolar, mismo interés que lleva a Kumiko a las garras de la mejor chica, Asuka Tanaka, una chica de cabello negro largo, vicepresidenta de la banda escolar y encargada de la sección de bajos, que también toca el eufonio. Asuka convence a Kumiko de tocar el eufonio debido a su escasez en la formación de bajos. Como buen drama escolar adolescente, gracias al destino, Kumiko se encuentra con su antigua compañera de primaria, cuya amistad tuvo conflictos y malentendidos. Reina Kousaka, una chica de cabello negro semilargo y una excelente trompetista, la cual entra también a la banda escolar. El tema principal de la serie trata sobre competencias de bandas escolares y mucha práctica de manera grupal e individual. Por sí sola, la idea puede ser común entre otras series, pero lo que hace importante a Ibike Euphonium es su desarrollo de personajes llenos de vida y sentimientos, junto con una animación tan detallada que nos permite admirar desde cómo juntan o juegan con sus pies a la hora de sentarse, hasta cómo agarran el instrumento y empiezan a tocar. Ahora multiplícalo porque estamos viendo una serie en donde es una banda escolar de puros vientos, unas cuerdas acompañando y percusiones. Ya que, bueno, entramos ahorita en calor, los dejo con una rola del anime para disfrutar de esta banda de vientos y percusiones, y volvemos con más cartón de Japón. Esto se llama Riden. Acabamos de escuchar la marcha Wind of Provence de Naoki Tasaka, interpretada por North Uji High School Brass Band. Dato curioso y muy importante, toda la música del anime fue grabada por esta banda escolar. Ahora pasemos a platicar sobre el equipo detrás de esta joya audiovisual. Originalmente es una serie de novelas creadas por Ayano Takeda, una excelente escritora de Kyoto, Japón. La casa animadora encargada de adaptar la novela y el manga al mundo del anime fue Kyoto Animation, empresa famosa por obras como La Melancolía de Haruhi Suzumiya, Clannad, K-On! Y Dragon Maid Kobayashi-san. También de las películas Koe no Katachi, aquí en México llamada Una Voz Silenciosa, y Violet Evergarden. Con un equipo de dirección y producción comparada a lo que sería la alineación de una superbanda llena de músicos legendarios de otras bandas, tenemos al director Ishihara Tatsuya, que trabajó en Clannad y Haruhi Suzumiya, el director de arte Shinohara Mutsuo, que trabajó en Clannad y Koe no Katachi, el supervisor de sonido Tsuruoka Youta, que trabajó en Afro Samurai y en Mahou Shoujo Madoka Magica, y por último el compositor Matsuda Akito, que trabajó en Love, Chunibyo and Other Delusions y Mashiro Hiro Symphony. Hicieron una obra de arte combinada con la animación y la música, sin dejar de lado la historia. Le pongo una calificación de 5 ufonios para que se animen a verla. La pueden encontrar en Crunchyroll, una plataforma que permite ver animes de manera gratuita con anuncios, o pagar la membresía premium y quitar los anuncios. Parece spot, pero no lo es. Crunchyroll, regálame algo. Una membresía, etc. Pasamos al segundo anime, el cual va por parte de mi waifu Coraline, para que estén atentos y podamos soñar juntos con el siguiente tema. Konnichiwa, amiguitos frikis y no frikis que nos están escuchando en Radio Cartón. Nos volvemos a escuchar de nuevo en este programa de Cartón de Japón. Yo soy Coraline, alias la waifu, y hoy hablaremos de un anime que es una gran obra de arte. Paradise Kiss es un manga escrito e ilustrado por Ai Yasawa. Fue adaptado a una serie de anime de 2 episodios producida por el estudio Madhouse, dirigida por Osamu Kobayashi. Este anime es de mis favoritos. Me encanta personalmente porque se trata de moda, y como mi profesión justamente es esa, tanto a mí como a todos los que nos apasiona el diseño y moda nos clavamos mucho con Paradise, ya que no hay muchos animes que se traten de esto. La historia de Paradise comienza cuando un grupo de diseñadores que son grandes amigos van en búsqueda de una modelo para su pasarela de la carrera. Casualmente encuentran a una chica que no es modelo, pero tiene tanto potencial que gracias a una extraña coincidencia, descubre que es una profesión perfecta para ella. Y también enlaza una bella amistad con los diseñadores, y bueno, de repente hay más que una amistad con uno de ellos, pero no les contaré más para que ustedes lo vean. No solo para los diseñadores, sino cualquiera que tiene un sueño por seguir lo va a amar. Cabe mencionar que Ayasawa también es creadora del súper popular anime Nana, el cual mencionamos en uno de los programas anteriores. Así que podemos notar claramente que el estilo de ilustración, como la historia apasionada, es muy similar en varios aspectos y un poco del estilo musical también. Y bueno, hablando justamente de eso, algo que me encanta de este anime es el soundtrack. A continuación escucharemos 2 canciones de esta banda llamada Babies, un trío que tocan punk, y a pesar de que no encontré mucha información sobre ellos, vi que tienen una enorme lista de canciones muy padres del disco número 2 de Paradise Kiss. A continuación escucharemos Kikoenai Uta y Kimi no Yoru Boku ni Dake Kurenai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 僕。 chica que también participó en el soundtrack de Paradise Kiss y su nombre es Tomoko Kawase. Ella es una cantante japonesa originaria de Kyoto. También es conocida como Tommy y sus alter egos musicales Tommy February 6 y Tommy Heavenly 6. Fue en el 2001 cuando Tomoko crea Tommy February 6, una joven con un especial gusto entre los ritmos de los 80s y la estética retro, que canta canciones de amor y desengaño, acompañada de un grupo de animadoras. Con la carrera de Tommy February 6 encarrilada, Tomoko decide volver al rock creando a Tommy Heavenly 6, surgida supuestamente de la personalidad reprimida de Tommy February 6. Tras un patrón de actividades a mediados del 2005, Tomoko vuelve centrándose en la presentación del primer álbum de Tommy Heavenly 6, al que procede con el single Ready. Sin embargo, hasta ahora su nuevo y último single como Tommy February 6 es Lonely and Gorgeous, brillante single popularizado gracias a la serie de Madhouse, Paradise Kiss, del cual es el opening. Y justamente elegí el opening Lonely and Gorgeous y esta canción que se llama Head Bad Boy de esta grandiosa artista. Esperemos este programa de hoy los aliviane un poco con esto de la cuarentena. Y con estas canciones me retiro por el momento y nos escuchamos hasta la próxima. Yeah. Hey, bad boy. Volvemos para mandar saludos al buen Joel de Jesús, con quien he tenido el placer de platicar sobre Ibiqueufonium, a Carlos Luna y a Daniel Romo, que siempre están al tanto de lo que subimos en la página de Facebook, a mi carnal y a su chica. Le mandamos un saludo también a Cintia Catatonia y a Mariel Bayoneta, que son las vampis de mi waifu. Como siempre le mando saludos a mi suegrita Caro, al buen Benny Adobe del programa de Ritmia, al buen Poncho del programa de María Rock Cartón, ambos por cartón, radiocartón.com, a Ricardo Noé Alejandro y a Osiel El Apá, un par de cigarreros que tengo rato sin ver. Saludos a Andrea Nayeli, una lolita muy buena onda, y a todos ustedes que nos escuchan en vivo, en retransmisión y en el podcast. Los invitamos al Café Librería La Rueda Prisciliano Sánchez número 615 para leer acompañado de un café, y los invitamos a que vayan a Viva la Burger, local 313, en el área de comida de la Friki Plaza, para probar las hamburguesas chingonas del Negro Monster. pasamos al tercer y último anime del programa. Si vieron la publicación de la página ya tienen una idea sobre la serie que vamos a hablar. Y para los que no saben, Keep Your Hands Off Eizouken es un anime de género comedia y aventura. Trata sobre Midoriya Asakusa, una chica que siempre ha soñado con ser exploradora y gracias a eso tiene cuadernos llenos de dibujos sobre paisajes urbanos y naturales, tanto reales como de ficción, junto con bocetos de flora, fauna y todo tipo de experimentos, desde naves hasta robots. Al crecer, sus habilidades mejoran y toda su energía pasa al sueño de crear su propio anime, pero siente esa inseguridad de hacerlo por su cuenta. Por azares del destino conoce a la modelo juvenil Tsubame Mizusaki, una chica que su fuerte es la creación y animación de personajes, debido a que todo el tiempo observa con detenimiento cualquier movimiento de la vida diaria. El único problema es que su familia le prohíbe seguir con ese hobby para poder cumplir el sueño de su madre y ser una gran actriz. Todo pinta a que harían un equipo perfecto, pero entre la timidez de Midori y pues la prohibición de Tsubame Mizusaki, es aquí cuando su mejor amiga Sayaka Kanamori entra en acción, ayudándoles a empezar a crear su primer anime para ganar muchísimo dinero y, claro, de paso ayudarle a sus compañeras en el camino. El manga fue creado por Sumito Ohara, mientras que el anime fue dirigido y escrito por Masaki Yuasa, junto con la casa animadora Science Saru, responsables del capítulo de Hora de Aventura Food Chain, la serie de Devilman Crybaby y las películas Night is Short, Welcome Girl, Love Over the Wall y Ride Your Wave. El encargado de la música fue Ouri Taichi, creador del soundtrack de cortometraje Kick Heart, también tiene aparte sus trabajos o su trabajo personal. Eizouken es el anime perfecto para aquellos que aman la animación de cualquier tipo. Es una obra que debe ser estudiada episodio por episodio. Los personajes tienen personalidad propia, la música tiene un sabor parecido al anime FLCL o Furikuri. Una serie perfecta para matar el bloqueo artístico de cualquier tipo y empezar a crear. Para despedirnos, los dejamos con dos temas que forman parte del soundtrack y el opening del anime, interpretado por el dúo femenino de rap Shelmiko. No se vayan, que ahorita vamos con Ritmia, Ritmatismo del Fluir, por Benny Adobe. Coman frutas y verduras, sayonara. から勝った奴らは遺産に行っちゃった。誰に頼まれたわけでもないのに止まらねえ腕、ここでは誰もが王様なのね。手が長続きする気がしないとか、そんな性格で何が悪い、正しげなもんは好きがやおだまり、君無責任心地急ゼログラビリ。うるさいな邪魔しないでね、一発派手にやってみようや。脳みそイマジネーション、見たも来たもそれ全部血になる。飛べる飛べ舐めさしとけ、頭ん中も完成形見えた、頭ん中も自由自在、心の網目細かくして最強の世界できちゃってる。進んじまったね、街の明かりが後ろに消えてく、孤独手ぶらでもなるようにするのさ、わらあらもうこんな時間、腹減っためちゃラーメン食べちゃう。 I say hi you say hi もうちょっと待ってな、中間完成すなんて意外惑うわけな、鳥泣いてら こっちへおいでよ、一面からじゃ見せらんない、こっちへおいでよ、ちゃんと自分で意識してみ、過去がこんな色はどうだ、こいつらいれば余裕だわ、牙ダメのやつらバチバチ泣きたろ、パラはもう満足無問題、あしらは買わない、止まるつもりない What? Thank you.